sabía que eres dulce y consentida. En tu pecho va encendida la llama de una pasión. Miro son tus ojos la dulzura, esa comunión profunda de saber que existe Dios. Y te despiertas y te entregas a la vida cuando comienza una ilusión. Te encuentras y descubres la salida para que el mundo sea mejor. Así es tu corazón profundo como el mar, que no se cansa de dar, que anda loco en este mundo, que se prende en un segundo, que nunca se va. Se cansa.